llora, riendo su pena. Y las mujeres del infarto rezan por sus muertos. Es el país de los sueños olvidados, donde todos vendieron su dolor para comprar un futuro más barato, sin saber que estaban todos muertos. Es el país de los sueños olvidados, donde todos vendieron su dolor para comprar un futuro más barato, sin saber que estaban todos muertos. En un país que olvida a su gente, obrero, patrón, la vida, aquí todos se vende. Donde la justicia ciega, ciega, sorda y muda, donde el escándalo vende y la puerta es un chiste. Donde la espada es más fuerte que un abrazo y el maldito dinero. La forma de separarnos es el país de los sueños olvidados, donde todos vendieron su dolor para contar un futuro más lejano, sin saber